acerca de algo que el Señor nos habló estando de vacaciones, unos días en quietud. Realmente el Espíritu Santo me habló cuando, buscando en la palabra de Dios, en el libro de Marcos, encontramos esta historia tan conocida, tantas veces que quizás la leíste en la Biblia, o quizás hoy va a ser la primera vez que la escuches, una historia de una mujer que con una decisión personal cambió todo el ambiente de una casa, de una familia. Estamos hablando de esta mujer que visita la casa de un hombre que era denominado el leproso. Una casa inmunda, una casa donde abundaba la enfermedad y la maldición. Esa visita de esa mujer a esa casa tenía un sentido. Jesús de Nazaret iba a ir a visitar esa familia. Jesús de Nazaret iba a ir a residir, iba a ir a reposar. Jesús de Nazaret iba a estar en esa casa, en la casa de Simón, conocidos por toda la ciudad como el leproso. En las semanas anteriores hablamos que Simón había tenido lepra, se había contagiado de lepra, había adquirido la lepra, y la Biblia no nos relata cómo fue sanado. Lo que sí la Biblia nos relata es que Simón, el leproso, hubo un día en su caminar con esa enfermedad que era terriblemente despiadada. La lepra te separaba socialmente. La lepra era una enfermedad considerada como tremendamente contagiosa. La lepra era una enfermedad tremendamente destructiva. Comenzaba primero con pequeñas llagas, pequeños puntos donde la piel comenzaba a dañarse, comenzaba a pudrirse literalmente en pequeños puntos, generalmente en las extremidades, en las manos, en los pies. Luego, un segundo estadio de la lepra marcaba que esos pequeños puntos ulcerosos que comenzaban a largar olor a carne podrida, a carne muerta, se comenzaban a hacer llagas cada vez más grandes. Llagas que se juntaban y tomaban porciones del cuerpo. Y finalmente, un tercer estadio de esta enfermedad, tremendamente destructiva y tremendamente temida en el tiempo bíblico, era cuando la lepra terminaba literalmente matando, sellando, podríamos decir necrosando en término médico, haciendo muerta las terminales nerviosas. Se moría la carne, se morían los músculos, se consumían los nervios, la persona ya no sentía movilidad. Y hay leprosarios en Argentina, lo he contado varias veces, el leprosario de Rosario, donde hay fotos documentadas de personas en estadios terminales de la lepra, en la década del 40, del 50, aquí en Argentina. Hay fotos de personas que perdían parte de sus miembros, dedos, manos, antebrazos, parte del pie, sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque la enfermedad no solamente había consumido la piel, no solamente había consumido la carne, la enfermedad había consumido los nervios. Y cuando a usted le ciegan un nervio, usted ya no siente dolor. ¿Qué es lo que hacen en un tratamiento de conducto los odontólogos? ¿Qué es lo que hacen? Con un torno y un perno hacen un agujero, te anestesian y te ciegan, te matan el nervio. A partir de ese momento, esa muela o ese diente no va a tener más dolor, porque los nervios son los que causan nuestra sensibilidad, son los que transmiten a nuestro cerebro la sensación de dolor o de calor o de opresión o depresión. ¿Me explico, no? El leproso ya no tenía esa sensibilidad. La Biblia no nos habla de cuándo Simón dejó de ser leproso. La Biblia no nos habla cómo fue curado por Jesús. Lo que la Biblia nos dice es que algo sucedía tremendamente profundo entre Jesús y el leproso, porque Jesús iba a la casa de Simón, el que era conocido como el leproso, pero que ya no tenía más lepra. Hubo un día en su caminar de su enfermedad que Jesús impartió sanidad, impartió restauración. Pero para todo el barrio y la ciudad es como hoy, es igual a hoy. En un barrio, en una casa, habita un hijo ladrón. Pasan los años y el hijo no vive más allí. Pero usted y yo, ¿cómo nos dirigimos cuando hablamos del barrio sobre esa casa? ¿Es la casa donde estaba el pibe ladrón? ¿Es la casa donde venden droga, aunque ya no venda más droga? Porque queda una marca, queda un estigma. ¿Me explico? Simón ya no era más leproso, pero para toda la ciudad, la casa del leproso. No se querían acercar así, por las dudas de que queda algún signo, algún rastro de lepra. Pero Jesús quiso ir a esa casa. Y siendo a esa casa, Jesús estuvo allí. Y una mujer de la ciudad fue a la casa. Y tuvo una decisión. Y con esa decisión, esa mujer cambió el aroma de la casa. Esa mujer tomó un perfume costoso como el sueldo de un obrero, supongamos hoy, de 2,000 pesos de todo un año. Tomó un perfume del valor de 24,000 pesos. Costoso. Un perfume carísimo. Un perfume que no se ve en las perfumerías. Un perfume que no se vende en los shopping. Un perfume que si usted está en un aeropuerto donde son muy caras las cosas, usted no lo va a ver. ¿Dónde usted hoy encuentra un perfume de este costo? ¿Directamente en una tienda de las más caras de Buenos Aires o de un país extranjero o de Europa? Esta mujer tomó ese perfume de 24,000 pesos, abrió el perfume, sacó la tapa y comenzó a volcarlo sobre Jesús. Y el apóstol Juan, tomando esta imagen, dice que toda la casa, en Juan 12, se llenó del perfume, del aroma. Esta mujer, quebrando ese perfume y volcándolo con Jesús, sobre Jesús, cambió el ambiente, el aroma de la casa. Y en estos domingos hemos estado hablando acerca de diferentes aromas. Esa casa no era un olor físico, había un aroma espiritual a mortandad hasta que Jesús se topó. En estos días, en estos cultos, en esta serie de ministraciones, no estamos hablando de aromas físicos, estamos hablando de aromas, de lo que puede abundar, de lo que puede estar en nuestras casas o en nuestras familias. Y hace 2 domingos atrás hablamos del primer aroma que puede reinar en nuestras casas y familias, que es el aroma a la mirra perfumada, a la mirra sahumada, el aroma a la mirra pasada por el fuego, al aroma de lo que está quemado por el fuego. Y nos encontramos en ese culto hablando de lo que es que quizás en este tiempo tu casa, tu familia, tu vida esté perfumada con un aroma a prueba, perfumada con aroma de dificultades, perfumada por aroma de luchas, perfumada por aroma de crisis, perfumada por aroma de problemas. Y eso esté haciendo sobre tu vida que haya recelo, resentimiento, una herida hacia Dios. Estás resentido, estás amargado, estás oprimido por la prueba. Y ese domingo hablamos de que el apóstol Pedro nos dice, hermanos míos, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Porque es necesario que en todos los hermanos, en los tiempos, parafraseado el apóstol Pedro, dice, estas pruebas se sucedan en cada uno de vosotros hasta que Cristo vuelva. Hermanos míos, no se sorprendan. La prueba puede dar como fruto en tu vida que vos conozcas más a Dios. Pero también la prueba puede producir en tu interior recelo, resentimiento hacia Dios, poner a Dios a distancia, decir, estoy mal, ¿cómo Dios ha permitido esto? Y fue lo que le pasó a Marta y a María, hermanas de Lázaro, amigos de Jesús. Hace dos domingos hablamos perfumados por el fuego de la prueba, perfumados con el aroma de la vid, el aroma de la restauración. Cuando el autor de Cantar de los Cantares, un esposo, dice, amada mía, el invierno ha pasado. El fruto de la vid se está comenzando a ver. Lo que el autor de los Cantares dice es, el tiempo del invierno, el tiempo de la prueba pasó. Llega la primavera, llega la restauración. Y hablamos también de que quizás, mi hermano, en este tiempo, lo que Dios quiere impartir sobre tu vida sea aromas de restauración, aromas de restauración en tu casa, aromas de restauración en tu familia, aromas de restauración en tu matrimonio, aromas de restauración en tu relación con tus hijos o con tus padres, aromas de restauración en tu economía, aromas que restauren tu relación con Dios. También hablamos hace dos domingos atrás del tercer aroma con el cual puede estar perfumada nuestra casa, nuestra familia, que es el aroma al cedro del Líbano, que era una madera que no se corrompía. Y Dios nos habló de que debe haber aroma a no corrompernos, no corromper nuestro corazón con aquellas cosas que codiciamos, con aquellos sueños que tenemos, con metas, con ambiciones, no corromper nuestra boca por cómo hablamos, no corromper nuestro corazón, nuestros ojos con lo que vemos. Y la semana pasada hablamos acerca del perfume de las mandrágoras. ¿Cuánto lo recuerdan? Amén. El aroma a la pasión. El aroma a la pasión en buscar a Dios. El aroma a la pasión en congregarnos. El aroma a la pasión en nuestro servicio. El aroma a la pasión en nuestro testimonio. Que vea la gente una diferencia en nosotros. Y el aroma a la pasión en nuestra búsqueda del propósito de Dios. Hasta ahora hemos visto estos cuatro aromas. La mirra perfumada por el fuego. El aroma de la vida, el aroma de la restauración. El aroma a los cedros del Líbano. El aroma a la no corrupción, a no corrompernos. Y el aroma de las mandrágoras. El aroma de nuestra pasión, de encendernos para Dios. Y en este día, hoy, vamos a ver el aroma de las granadas o el aroma a la abundancia. Dice el libro de Cantares, capítulo 7, versículos 11 y 12. Cantares, capítulo 7, 11 y 12. Dice la palabra de Dios, ven, oh amado mío, vayamos al campo, alojémonos en las aldeas, madruguemos para ir a las viñas, veamos si han florecido las vides, si se han abierto sus flores o si han brotado los granados, porque allí es allí donde están los granados que yo te voy a dar todo mi amor. Amén. Vamos a orar. Padre, pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra en esta mañana nos ministre y nos hable. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo tome de Jesús y nos lo dé a conocer en esta hora. Señor, rogamos que sea tu palabra que como espada viva y eficaz y cortante como espada de filos, llegue a lo profundo de nuestro ser. Abre nuestro entendimiento, ilumina nuestro entendimiento para que podamos conocerte más. Háblanos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Ven, mi amado, vayamos al campo y veamos si hay olor a restauración. Veamos si hay olor a que las vides están dando su fruto. No lo estoy leyendo, así que no lea la hoja. Amén. vayamos al campo, estemos juntos y vayamos donde están los granados. Porque es donde están los granados, mi amado, donde yo allí te voy a dar todo mi amor. Mi hermano, mi amado, vayamos donde están los granados, porque es allí donde te daré mi amor. Es allí donde yo quedaré ligado a ti. Es allí donde yo quedaré prendido a ti. Es allí donde yo quedaré atado a ti. Vayamos donde están los granados. Y la granada era una fruta muy abundante en la tierra prometida. Era muy apreciada por el pueblo de Dios. Era utilizada como adornos en la vestidura de los sacerdotes y fue utilizada como adornos en las columnas del templo de Dios de Salomón. Cada vez que un hebreo, un israelita, alguien del pueblo de Dios hablaba de la granada, hablaba de la abundancia. Porque era un fruto que abundaba en toda la tierra del pueblo de Dios, en todo el territorio del pueblo de Dios. Y el autor de los cantares dice: mi amado, quiero que vengas conmigo. Quiero estar en intimidad contigo, mi amado. Quiero que vayamos al campo. Quiero que veamos si las vides están dando sus flores. Si viene un tiempo de restauración, como hemos hablado. Y quiero que estemos cerca de los granados. Porque en la abundancia, yo ahí voy a quedar atado a tu amor. En la abundancia, en los granados, yo te voy a dar todo mi amor. Y en esta mañana, mi hermano, quiero que hablemos un solo aroma. Usted tiene dos. El domingo que viene vamos a hacer el segundo, mucho más desarrollado. En esta mañana vamos a hablar del aroma a granadas. Aromas que puedan reinar en nuestras vidas, en nuestras familias o en nuestras casas. El aroma a granadas, el aroma a la abundancia, porque un aroma que puede haber de abundancia en nuestras vidas es la abundancia de temor, porque allí quedaré ligado, allí quedaré atado a ti. Dice Mateo capítulo 14, versículos 28 al 31, escuche la palabra. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo: Señor Jesús, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti a las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces, gritando, dijo: Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió su mano y lo sostuvo y le dijo: oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Los discípulos habían dejado a Jesús en la playa y con su barca, que era un barco bastante grande de pescadores, se adentraron al mar para pescar. Jesús no estaba en la barca. Ellos van en medio del mar de Galilea, que es un mar interior enorme, así en Israel, un mar de abundante pesca, un mar de muchísima riqueza, de agua salada, pero un mar donde es un centro anticiclónico. ¿Qué es un centro anticiclónico? ¿Cuántos conocen el Parque Pereira? El Parque Pereira Iraola es un centro anticiclónico en Buenos Aires. Cualquier tormenta grande que se desarrolle, vaya a saber por algo de lo que es el ambiente geográfico, cómo se desarrolla la presión del aire en ese lugar, hace que toda la tormenta sea absorbida y llevada al Parque Pereira. Yo no sé si usted lo sabía. Es un centro anticiclónico aquí en Buenos Aires. Es como un imán para las grandes tormentas. Similar al Parque Pereira Iraola, era el mar de Galilea. Era un centro anticiclónico, un imán de grandes vientos, de grandes tormentas en el mar. Olas de 6 metros, tremendo. Y los discípulos de Jesús salen al mar de Galilea, y en el mar de Galilea ellos, en plena pesca, sin Jesús en la barca, comienza una tormenta. La tormenta, ellos la comienzan como a sobrellevar. La tormenta se calma, y cuando la noche se pone bien iluminada con la luna que se refleja por las nubes, ellos en el medio del mar ven a alguien caminar sobre el agua. Yo quiero, mi hermano, que usted se ponga a pensar en el terror que le dio a estos discípulos. Muchos dijeron: es un fantasma. Un fantasma está viniendo hacia nosotros. Pero se comenzaron a mirar bien y dijeron: no es un fantasma. Es el Señor, es Jesús que está viniendo. Pero Pedro estaba en la barca y Pedro dijo: yo quiero comprobar que es Jesús. Señor, si eres tú, a los gritos. Usted vio que en el mar todo se amplía. Usted se pone a hablar en el mar, en la orilla del mar, a gritar, y tu voz se expande. En el medio del mar, imagínese lo que fue el alarido de Pedro. Señor, si eres tú, si verdaderamente eres tú, Jesús, ordena que yo camine sobre el agua y vaya hacia ti. Y el Señor lo mira y simplemente le dice: Pedro, vení. Pedro se arremanga la bata y dice: muchachos, este es mi momento. Salta un pie por encima y empieza a pisar tanteando el mar. Y ve que el pie no se hunde. Saca el otro pie de la barca y ve que está parado. Y está con temor. Pone su mirada en Jesús y comienza a caminar. La Biblia nada dice de los otros 11 discípulos, pero permítame imaginarme la cara de los 11 discípulos. ¡Oh! Usted no estaría así. Ninguno más se atrevió a salir de la barca porque la orden fue para Pedro. Pedro, vení. Pedro comienza a caminar, mira para atrás y ve que ya pasaron 3 metros de la barca. Pero Jesús todavía está lejos. Sigue caminando en el agua. Pedro ve que unos pescaditos pasan por debajo de él. Y de golpe sucede lo mismo que sucede en tu vida y en mi vida, en distintos momentos de nuestro caminar con Dios. Una de las tantas tormentas, y diga conmigo: tantas tormentas. Una de las tantas tormentas. En el centro anticiclónico del mar de Galilea, comenzó a levantarse. Y las olas comenzaron a salpicarlo a Pedro. Y ya estaba como a 15 metros de la barca. Pero Jesús todavía estaba a 3 metros y no llegaba. Y Pedro, en vez de seguir mirando al Señor, comienza a mirar la ola de 2 metros que le pasó por delante. Y comienza a ver que salta una lisa. Pero una lisa hebrea, es una lisa diferente. Y ve que salta una lisa, usted vio que hay el pescado lisa, salta en el agua. Y ahora hay una burda, y recalco lo de burda, una burda imitación de la lisa en el mundo animal. No sé si lo sabía, es la carpa. Cuando la carpa desova, el pescado carpa desova, y desova y los pescaditos comienzan a crecer. Y hay, el otro día en Animal Planet mostraban un río desbordado de lisas, de carpas, en Estados Unidos, que es plaga como aquí. Mostraban que estaban en un bote grande y había carpas de 5, 6, 7 kilos que saltaban y entraban solas al barco. No tenían que pescar porque ya es plaga. Yo me lo imagino a Pedro viendo una carpa hebrea saltando delante de él. La tormenta, el viento, el ruido. ¿Usted vio alguna vez tormenta en el mar? ¿Vio el ruido que hace, no? ¿Cómo se pone el mar? Da miedo. Da ganas de uno estar en la orilla. Y Pedro estaba en el medio. Pedro, mirando la tormenta, comienza a hundirse, mi hermano. Y cuando Pedro comienza a hundirse, dice: Señor, sálvame. Jesús extiende su mano, lo toma a Pedro, lo rescata de su hundimiento y le dice: Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudás? Lo lleva a la barca y los discípulos continúan su camino. ¿Sabe qué, mi hermano? Si hay aroma a granadas, aroma a abundancia de temor en tu vida, cualquier situación te va a hundir. Si el temor, el miedo, el terror tomó autoridad sobre tu vida, cualquier circunstancia te hunde. Si usted tiene temor cuando sus hijos van a la escuela o van a la universidad o van al trabajo de que les pase algo y usted está todo el tiempo con su mente atada a la abundancia, al aroma de granadas, a la abundancia de temor. Mi hermano, mi hermana, estás atado. El temor tiene la capacidad, dice la palabra, de paralizarnos, de dejarnos sin acción. Cuando Pedro estaba hundiéndose, el terror lo rodeó y Pedro ni siquiera amagó a pegar unas par de corridas hasta llegar a Jesús. Se quedó tieso, se quedó quieto hundiéndose, viendo cómo el agua lo hundía. Si hay aroma a granadas, si hay abundancia de temor en tu vida o en tu casa, mi hermano, hay personas que tienen terror de ir al médico por temor a un diagnóstico malo, temor a la posibilidad de perder el trabajo. No estoy hablando de que perdió el trabajo, a la posibilidad. Temor, terror, mi hermano, a que le suceda algo a los hijos. Hoy hay una impartición, hoy hay una, ¿cómo poder decirlo? Hoy la televisión tiene abundancia de granadas de temor. Ves el noticiero y escuchás: tres asaltos, tres muertos. El título con que empezó Telefe Noticias, uno de los noticieros a la una esta semana. Tres lugares, tres robos, tres muertes. Termina de dar las tres noticias y Puente, el periodista de Telefe, dice: en cualquier momento nos toca a cualquiera. Impartir temor. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Pero cuando hay abundancia de temor, lo que el temor manifiesta en los que creen en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? A ver, aquí levanten la mano. Mire, doy gracias a Dios que hay sillas vacías hoy. ¿Por qué? ¿Podés ponerme esa silla aquí, Oscarcito? Bien gráfico lo vamos a hacer. ¿Cuántos creen en Dios? En esa silla hay alguien que no vemos y cree muchísimo en Dios. Muchísimo cree en Dios. El diablo cree en Dios, dice la Biblia. Los demonios creen y tiemblan. El problema no es creer en Dios. El problema es conocer a Dios. ¿Qué sucede con alguien que cree en Dios? Pedro creía en Jesús, pero Pedro no conocía a Jesús. A ver si me explico lo que quiero decir. Pedro creía en Jesús como el Hijo de Dios. Señor, si eres tú, manda que yo camine hacia ti. Pedro conocía el poder de Jesús, los milagros de Jesús. Creía en Dios, amén. Pedro creía, pero Pedro en su experiencia no había conocido a Jesús como el que rescata del hoyo su vida. Una cosa es creer, otra cosa es conocer. Yo creo en Dios, pero tiene otro peso conocer a Dios. Cuando Pedro se arroja a caminar en el mar y comienza a hundirse, y Pedro grita, Señor, sálvame, apela a su fe. Él creía en Jesús, pero se desesperó. Yo quiero que por un momento usted piense qué sensación habrá tenido Pedro, qué terror habrá tenido Pedro viendo que se hundía. Señor, sálvame. Cuando Pedro, el agua le llegaba al cuello, Jesús ya lo tomó de la mano. Hombre de poca fe, ¿por qué dudás? ¿Sabe por qué Pedro dudó? ¿Sabe por qué vos y yo dudamos? Y muchas veces el temor, como un aroma a granadas, a abundancia, rodea nuestras vidas. Porque creemos en Jesús, pero nos falta conocer a Jesús. Antes bien, dice el apóstol Pedro, creced en la gracia y en el conocimiento de Dios. La fe es una experiencia diaria. El diablo nos ha sembrado que la fe es un acto de una vez. Aceptá a Cristo en tu corazón y ya está. Y eso es una tremenda mentira demoníaca. La fe es un hábito diario. La fe la desarrollo de manera diaria en mis realidades diarias. Mi conocimiento de Dios, tu conocimiento de Dios crece en la realidad que cada uno de nosotros tenemos. Pedro, rescatado por Jesús, subido a la barca, no emitió palabra. Se quedó callado. Yo me imagino el alma de Pedro, la mente de Pedro. Sentado en la barca en el borde, mientras todos remaban él con una frazadita tapándose del frío y diciendo, Señor, qué tremendo Jesús. Ese mismo Pedro, años después, dio su vida por Jesús. No un mar que lo ahogaba, lo crucificaron cabeza abajo, porque él no quiso morir como su Señor. Yo no soy digno de morir como mi Señor. ¿Qué fue lo que vivió ese Pedro en esos años? Experiencia con Dios. Tu fe debe ser experiencia con Dios. ¿Crees en Dios? Bien. ¿Conoces a Dios? ¿Y cuál es la señal de conocer a Dios? Escuche esta palabra poderosa de Dios. En el amor, dice el apóstol Juan en 1 de Juan 4, 18 y 19. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amén. ¿Qué es lo que echa fuera el temor según esta palabra? Es el perfecto amor de Dios el que echa fuera todo temor. Mi hermano, cuando vos te volvés buscando el perfecto amor de Dios, buscando conocer el amor de Dios, buscando conocer la persona de Jesús, cuando vos profundizás tu vida conociendo más a Jesús, no tengas la menor duda, ese perfecto amor hace que toda sombra de granada, toda abundancia de temor quede disipada. Amén. cantábamos, estar en paz. Pero mi hermano, ¿qué es lo que hace Dios? Dios hace lo mismo que hizo en Pedro, lo mismo que hace en tu vida, lo mismo que hace en mi vida, lo mismo que hizo en en Nehemías, para que cada uno de sus hijos, de los hijos del reino, de los hijos de Dios, extirpe toda abundancia de temor. ¿Qué sucedió con Nehemías? Escuche esto, tremendo. Cuando oyeron los enemigos que nosotros edificábamos, hubo enojo y se enfurecieron en gran manera e hicieron escarnio y nos trajeron temor, dice Nehemías 4:1. Y escuche, versículo 9 de Nehemías 4. Entonces nosotros, los que estábamos bajo escarnio y bajo miedo, y que el enemigo andaba feroz porque estábamos edificando mucho, y ahora vamos a hablar de qué es edificar mucho. Nosotros oramos a nuestro Dios y pusimos guardianes de día y guardianes de noche. Cuando el enemigo impartió terror, temor, amenaza, miedo en abundancia, Nehemías y el pueblo tomaron una decisión. Entonces nosotros oramos a Dios. ¿Sabe lo que hizo Nehemías y el pueblo? Buscaron la presencia de Dios. Y pusimos guardianes. Ahora, ¿sabe lo que me llama la atención? Dos cosas. Primero, que son los guardianes. Y segundo, ¿por qué hubo esta impartición, este terror que rodeó a Judá y al pueblo de Dios por sus enemigos? Porque ellos dicen que edificaron mucho. Mi hermano, mi amigo, mi amiga, estás de visita. Cuando vos querés edificar tu matrimonio, cuando vos comenzás a edificar la vida de tus hijos, esposa, cuando vos comenzás a edificar la vida de tu esposo, esposo, cuando vos querés edificar la vida de tu esposa, cuando querés edificar, o como hablamos el domingo pasado, llenarte de aroma de mandrágoras, fuego de pasión en tu búsqueda de Dios, fuego de pasión en tu servicio, fuego de pasión en congregarte, fuego de pasión en tu testimonio. Cuando vos comenzás a edificar, el enemigo se enfurece y comienza a dar escarnio, opresión, presión externa, ataques y a impartir terror. Y Nehemías entendió que la fórmula para cortar con este aroma que reinaba en su pueblo en ese tiempo era buscar a Dios. Entonces, dice Nehemías 4:9, oramos a Dios. Mire, mi hermano, buscamos recetas mágicas y la receta es eterna. Busca el rostro de Dios, buscadle a Él continuamente, dice el salmista. Busca la presencia de Dios. Mire, con amor, 5 minutos más y terminamos, con amor, pero sin anestesia. Nos ha tocado en el ministerio con Cari ministrar matrimonios atados, literalmente atados. Esta es la expresión de estar atado, sin poder moverse, amarrados, ligados, o como decía el autor de Cantar de los Cantares: vamos, amado mío, donde están las granadas, porque allí te daré mi amor, así quedaré ligado a ti, así quedaré atada a ti. El autor de los Cantares sabía que donde hay abundancia, allí está el corazón. Si hay abundancia de temor, allí vas a estar atado, encadenado al temor. Si hay abundancia de búsqueda de Dios, así vas a estar atado, así vas a estar encadenado a Dios. Pero les decía, ministrando matrimonios en crisis, una vez nos tocó, estando en Campana, una pareja donde él, no ella, el marido, estaba atado, aroma a granadas, a abundancia de terror de que ella lo dejara. Este hombre estaba tan aterrorizado de que la esposa se fuera y lo dejara, viniendo a la iglesia. Tan aterrorizado que tenía un estado depresivo que le estaba llevando a enfermedad. Constantes úlceras sangrantes en su estómago. Es decir, le estaba repercutiendo en su trabajo. Le empezaban a descontar, le repercutía en su sueldo. Había presión en la casa, había discusiones, y la discusión lo único que hacía era que ese temor a que su esposa lo dejara creciera cada día más. Uno iba a la casa de ese hermano y sabe lo que había. Puedo hacerlo al gráfico, ¿no? Granadas por todos lados. Había abundancia de temor. Fue una liberación, cortar con el espíritu de terror que tenía esa persona. Atado. ¿Cómo llegó a eso? Por varios años, de simplemente congregarse, porque era muy fiel asistente, pero que en su búsqueda no había vida, no había búsqueda de Dios. Entonces, mi hermano, lo que determina, y esto, mire, si esto queda grabado en nuestros corazones, esto es ganancia de Dios hoy, amén. Si esto nosotros lo quedamos, y de todo el mensaje nos queda esto, lo que les voy a decir ahora, lo que tengas de granadas en tu vida, en tu casa, en tu familia, lo que tengas de abundancia va a determinar tu calidad de vida. No estoy hablando de abundancia económica, ¿eh? No lo mediocrice o lo haga mediocre llevándolo a ese nivel. Si usted tiene abundancia, aroma de abundancia, de búsqueda de Dios, no tenga la menor duda. Ningún temor va a tomar autoridad. Si usted tiene abundancia de anhelo de conocer cada día más y más a Dios y cumplir la Biblia. ¿Cuántos quieren cumplir la Biblia? Pedro da una orden. No es una opción. No es algo que podemos hacer o no hacer. Pedro dice, y es un imperativo. Algo imperativo es una orden. Antes bien, crezcan en la gracia de Dios y en su conocimiento. Porque Pedro sabía por experiencia propia de que él creía en Jesús, pero él conoció a Jesús cada día de su caminar, cuando se hundió en el mar y Jesús lo rescató, cuando lo negó y Jesús lo perdonó, cuando lloró amargamente y Jesús lo restauró, cuando se equivocó y Jesús lo ordenó, cuando la pifió y Jesús lo reprendió. Cada experiencia en la vida de Pedro marcaron un conocimiento de Dios. Y él podía decir, yo mismo estoy creciendo en el conocimiento de Él. Amén. Mi hermano el apóstol Pablo habla y dice, amados míos, creced a la medida de la estatura de la plenitud de Jesús. Es decir, tu vida y mi vida deben crecer. Deben crecer en el conocimiento. En otras palabras, debe haber aroma a granadas. Debe haber abundancia en nuestro anhelo de crecer. Porque si no, ¿qué sucede? Si no sucede, la estrategia, la estratagema, el plan de los enemigos de Nehemías. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque nuestros enemigos dijeron, no sepan, no vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar su obra. ¿Cuál es la finalidad del temor? ¿Cuál es la finalidad del terror? ¿Cuál es el fruto que da el temor en tu vida y en mi vida? Que cese la obra y que haya mortandad. Mire, mi hermano, humanamente los miedos nos vienen. Amén. A todos. A todos nos vienen los miedos. El tema es usted qué hace con esos miedos. ¿Cómo actúo yo con esos miedos? Si el miedo va a tomar autoridad y ocasión sobre mi vida, va a cumplir Nehemías 4:11. Hasta que entremos en medio de ellos, estemos en medio de ellos y los sequemos, los matemos y cese toda obra. ¿Qué obra el enemigo quiere hacer cesar en vos? La obra de Dios en tu vida. ¿Me explico? Es la obra de Dios que el enemigo quiere que cese, que pare, que se cancele, que se frene. Y el diablo sabe que si él siembra una gota de temor y esa gota crece y se desarrolla y se amplía y toma autoridad y toma más lugar y toma más y más autoridad, esa pequeña gota de temor inicial termina siendo un río desbordado que te ata. Por eso, mi hermano, abundancia a granadas. ¿Qué abundancia hay? Si hay abundancia a temor, usted y yo debemos cancelarlas en esta hora en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Mira a tu hermano, decirle, ¿por qué? Así con signo de pregunta en la cara. ¿Por qué? ¿Por qué yo debo cancelar la abundancia, la granada de temor? Debo cancelarlo porque no fui creado para hundirme. Decíselo a tu hermano. No fuiste creado para hundirte. No fuiste creado para que se hunda tu matrimonio. No fuiste creado para que se hunda tu familia. No fuiste creado para que se hunda tu casa. No fuiste creado para que se hundan tus sueños. No fuiste creado para hundirte. Fuiste creado para caminar mirando al Señor, caminando sobre las aguas. Amén. El tema no es la tormenta. El tema es a quién mirás. Porque la tormenta viene. ¿Ve por qué es necesario filmar también? Porque hay gestos que en el video o en internet no se ven. Y los que van a estar escuchando este mensaje ahora no están viendo los gestos. Yo estoy haciendo un gesto. Estoy poniendo mi mano en mi oreja. ¿Sabe qué? Yo oigo algo. ¿Usted lo oye? ¿Estamos en sintonía? ¿Usted oye lo que yo oigo? ¿O está sordo? ¿O no quiere oír? O quizás está tan lejano que lo oye como algo muy bajito. ¿Sabe lo que oigo? Oigo el ruido a tormenta. Porque la tormenta viene. Inevitable es que venga. Inevitable es que en la mitad de tu caminar en el mar, hacia tomar la mano de Jesús, la tormenta venga, es inevitable. El tema es a quién vas a mirar. Si a Jesús o al terror de la tormenta. ¿Qué abundancia, qué aroma a granadas vas a tener? Mi amado, vayamos donde abundan las granadas, porque así te daré mi amor, decía el autor de Cantares. Así te daré mi amor, así quedaré ligado a ti. ¿A dónde vas a quedar ligado? ¿A dónde vas a quedar atado? ¿A dónde vas a dar tu amor? ¿A dónde va a correr tu corazón? ¿Va a correr hacia Jesús? ¿O va a correr hacia el terror en la tormenta? Amén. Vamos a ponernos de pie. Haga conmigo. ¿Lo oye? ¿Lo oyen en el fondo? ¿Se oye? ¿Sabe? Haga así. ¿Sabe que se oye? Se oye. En algunos, lo que van a oír como aroma de tormenta es la posibilidad de perder el trabajo. Y el enemigo te va a decir, ¿sabes qué? ¿Cómo vas a alimentar tu familia? ¿Con qué vas a pagar tus deudas? Aroma a temor, aroma abundancia de terror. En otros van a ser análisis médicos y que el terror diga, hay una mancha en el abdomen o en el pulmón que no sabemos qué es. Hay que hacer una tomografía y usted ve la cara del doctor y va a decir, y el enemigo te va a decir, tenés una enfermedad terminal, te vas a morir. En otros va a ser el terror, el aroma del terror, de la tormenta, porque mi crisis en mi casa no cambia. Y hay alguien que te susurra todo el tiempo, esto no cambia, te estás hundiendo, mira dónde te llegan las aguas. ¿O qué se cree que el diablo no le estaba diciendo a Pedro? Te estás hundiendo, te morís. Mi hermano, el ruido de tormenta viene. En este año de alguna manera te va a golpear, nos va a golpear. El tema es cómo te agarra la tormenta. No te agarra en la barca. No podés volver atrás. Te tiene que agarrar o hundiéndote o caminando hacia tomar las manos de Dios. Y que Dios en su poder te saque de esa tormenta. Amén. Por eso vamos a orar. Amén. Cierre sus ojos. El terror te ata. El terror te aleja de Dios. Escucha esta palabra y terminamos. Y oramos. Cuando el día comenzó a refrescar, dice Génesis 3. El hombre y la mujer oyeron que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces, tanto el hombre como la mujer corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre le contestó, yo escuché que estabas andando por el jardín y tuve miedo y me escondí. Dios buscando en el Edén al hombre, diciéndole, ¿dónde estás? Y el hombre diciéndole, hay aroma a granadas en mí. Hay abundancia de temores, Dios. Y el temor hizo, como tengo miedo, que me aleje de ti. Que me esconda de ti. El temor no solamente te ata. El terror no solamente te sujeta, te tiene cautivo. Te tiene ligado, te tiene preso. El temor te aleja de Dios. El temor te hace ver la crisis. El temor te hace ver las circunstancias. El temor te hace ver el alrededor. El temor te hace ver el problema. El temor quita tu mirada de Dios. Tuve miedo, Dios, y me escondí de ti. Le respondió Adán a Dios. Por eso esta es una mañana, un culto donde debe haber rompimiento. Aromas que pueden llenar tu casa. La semana pasada el aroma a la mandrágora, el aroma a la pasión. Hoy el aroma a las granadas, el aroma al fruto abundante. ¿Qué fruto abundante tenés? Si hay abundancia de temor, comenzá a levantar tu oración. Comenzá a levantar tu oración. Porque no les ha sobrevenido una prueba más grande de la cual puedan resistir, sino que el Señor dice en la palabra, juntamente con la prueba, Él brinda la salida, aleluya. El Señor que permite la prueba, es el Señor que abre puertas de salida. ¿Por qué temes, manada pequeña? Es tiempo de reprender el temor, de romper todo lazo de cautividad, de terror, de miedos. Es tiempo de decirle, Señor, quiero ser como el autor de Cantar de los Cantares. Mi amado, te digo a ti, Señor, mi amado, vamos a donde abundan las granadas. Cantares, capítulo 7, 11 y 12. Donde abundan las granadas, porque así, así te daré mi amor, porque así quedaré ligado a ti. Así quedaré atado, cautivo de ti. En el nombre de Jesús. Si hay temores que están abundando en tu vida, miedos que abundan en tu casa, terrores que te rodean, Así donde estás, yo te ruego que donde estés levantes tu mano, porque vamos a orar. Vamos a orar porque hay que hacer un rompimiento, mi hermano. Esto no es simplemente una oración, es un rompimiento, es un quebranto, es un quiebre. Es hacer una total desde raíz, desarraigarlo. Hay muchos hermanos que han levantado su mano, por eso vamos a orar. Vamos a orar en el poderoso nombre de Jesús. Mi hermano, usted repita conmigo esta oración a Dios y dígale, Señor Jesús, dígale fuerte, Señor Jesús, en esta mañana, en tu casa de oración, yo vengo delante de ti. Tú me has hablado y en esta hora yo cancelo, reprendo y renuncio a todo espíritu de temor, a todo terror, a todo miedo, a todo terror nocturno. Renuncio en el nombre de Jesús a todo temor anidado en mi vida que me quiera alejar de ti. Decreto en el nombre de Jesús que nada ni nadie me podrá apartar de tu amor y que ninguna cosa creada, visible o invisible, me podrá alejar de ti en el nombre de Jesús. Señor, desarraigo, echo fuera toda raíz de temor de mi vida en el nombre de Jesús. Y Señor, en esta mañana decreto que mi mirada se pone en ti. Mi mirada se fija en ti, como Nehemías. Entonces, dígale fuerte, entonces, oramos a Dios y pusimos guardia. Señor, yo levanto un muro sobre mis miedos y los declaro sujetos en el nombre de Jesús. Ningún temor gobierna mi vida, porque mi vida, mi familia, mis bienes, todo lo que soy, dígale fuerte, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hago, está cubierto por Jesucristo, el Hijo de Dios, y le pertenece a Jesús. Padre, ahora me despido con tu paz, con tu bendición, sellando tu presencia y tu fortaleza y renuevo en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Déselo fuerte al Señor. Él es la fortaleza de tu vida, Él es tu roca. Él es el Señor de señores, tu Rey, tu Dios. Bendito Rey. Dele un beso a su hermano que está al lado. Dele un beso, bendígalo. Y dígale sin temor alguno, firmes en la fe. Nos vemos el jueves en la reunión de oración. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.